Escuchas Antena Huelva. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Buenas noches, queridos amigos. Comienza El Pájaro de Fuego. Con el jazz de todos los tiempos. El blues de siempre. Y la fusión de nuestros días, y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. Y esta noche, pues, va a ser no la noche de los inocentes, sino la noche de buena música, porque tenemos invitado aquí a un gran guitarrista llamado Antonio Bermudo, que viene a presentar su... Carlos Bermudo, perdón. Estaba yo con eso de Antonio. Se me ha ido la olla. Es Carlos Bermudo. Y bueno, pues, como estaba diciendo, viene a presentar su disco, el último que ha hecho, llamado Dreams, Sueños. Unos sueños que lo llevaba en la cabeza desde hace ya un montón de años y que por fin lo ha podido realizar. Después de un periplo por las Américas, pues se fue por 3 años y creo que ha estado unos 18 y luego ha vuelto y ha podido realizar ese sueño, que es este disco importante para su carrera. Y para que reconozcamos la valía de este hombre. Él le acompaña también Dani Cano, que es uno de los músicos de viento, trompetista de aquí de Palos, y que le acompaña en el disco. Carlos, pues iremos diciendo a lo largo del programa, bueno, todo lo que le ha acontecido en su vida hasta llegar a este su disco, pero os puedo dar algo por encima, como que estudió en el Conservatorio de Sevilla y en el 84 se fue a Berklee, a esa gran escuela de jazz, a la Berklee School of Music, donde salen los grandes genios. Es una fábrica de hacer genios dentro del jazz. Y bueno, y después pues tiene varios títulos dentro de la música afroamericana y con unos estudios de jazz en la Universidad de Massachusetts, y estuvo por América rodeado de grandes músicos que luego citaremos, o él mismo nos va a contar todo esto. Es decir, lo bueno de tenerlo hoy aquí es que se ha traído su guitarra y el amplificador, y lo vamos a tener en directo junto con Dani, que también ha traído la trompeta. Como ocupa poco espacio, pues siempre lo llevan en los instrumentos en el coche. Y entonces nos van a deleitar en directo con algunos de los temas de este bonito disco. Así que hoy le voy a dar paso a ello. Si quieren hablar algo antes de decir algo, antes de comenzar a tocar, lo pueden hacer. Y si no, pues empezamos directamente a hacer música. Bueno, decir que vamos a tocar un tema que no está en el disco. Se llama Isfahan. Un tema de... Ahora se me oye, ¿no? Bueno, yo soy Dani y aquí está Carlos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me oye? Carlos. Es que has hablado por el micrófono que no te he abierto. Tengo abierto el uno y tú has hablado por el dos. Bueno, habla por el que quieras. Venga. Ahora, Carlos. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues como ha dicho Dani, vamos a tocar unos temitas esta noche, un par de temitas que no están en el disco, ni tienen nada que ver con el disco, porque el disco es un trabajo de... De mucha gente. De muchos músicos, Lorenzo. Entonces, pues, ahí estamos aquí los dos hoy a palo seco. ¿Sabes? No tenemos ni batería, ni bajista, ni nada, no tenemos nada. Podemos coger las zambombas y exacto. Y hacemos el bajo, ¿no? Tú nos podías ayudar un poquito, Lorenzo. Y no aquí nuestro amigo Antonio, que está, por eso me he equivocado. Antonio, aquí tenemos otra guitarra que es la de ayuda hoy. Pues bueno, tocamos y tenemos un gran guitarrista de Huelva, ¿no? Don Antonio Esperón. No, Esperón, él ya es conocido en el programa, pues ha venido unas cuantas veces. Hombre, conocido en toda Andalucía, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, seis buenos, todos. Entonces vamos a tocar un temita, ¿no? Vamos a tocarlo y luego ya escuchamos el disco, ¿no? Muy bien. Vamos a tocar un temita que se llama Isfahan, de Duke Ellington. Pues nada, cuando ustedes quieran. Thank you. Bueno, pues esto ha sido el comienzo de nuestro programa. Una gran balada para unos grandes músicos. Bueno, Carlos, ¿cómo fue los comienzos en Sevilla? Tu conservatorio, en tu ciudad natal, ¿no? El técnico se ha ido hoy. Ahora. Como estamos usando los micrófonos para... Y los tengo un poco bajos, para que la música no... Claro. Son los mismos micrófonos para la música que para hablar. Y entonces ahí es donde viene el problemilla. Pues los comienzos fueron, fíjate, en los años 70... en una Sevilla que teníamos muy pocos recursos. Gracias a Dios la juventud ahora tiene, las nuevas generaciones tienen mucho más recursos. Solamente con el internet tenemos todos los discos que queremos, tenemos todos los vídeos que queremos a nuestro alcance, en cualquier casa. Eso ya va a cambiar el mundo totalmente, ¿sabes? Porque en mi época teníamos una cinta que, como hablábamos antes, no se oía ni la batería. No sabías tú ni que había un batería ahí puesto, ¿sabes? Se oía Wes Montgomery y decía tú... Cuando lo oías de verdad el disco en vinilo, decía, pero hombre, ¿eso qué es? Que suena tan raro. Y era un batería, ¿sabes? Y claro, las cintas no tenían ni el nombre, ni venían grabadas a lo mejor de un programa de radio, de alguien que la había grabado en su casa, sin créditos ninguno. Entonces estábamos muy perdidos en nuestra época. Por lo menos yo, sabe que era el único músico de jazz que había en Sevilla en los años 70. No había nadie. Yo abrí el primer club de jazz, que se llamaba el Violonchelo Jazz. Y lo tuve durante 2 años, lo abrí en el año 79. Y gracias a eso allí empecé a conocer ya muchos músicos de jazz que pasaban por Sevilla o venían a Lisboa, a Cascais. Venían también de todos los tours que iban haciendo y al final caían por allí, por Sevilla. Y gracias al club de jazz este que yo abrí, pues empecé a conocer mucha gente que son los que después me metieron en la cabeza que tenía que irme de Sevilla para estudiar la música esta que tanto me ha gustado toda la vida. Pero tenías que irte a donde estaban los buenos, claro. Hombre, pues yo creo que como el flamenco, ¿sabes? Porque le gusta el flamenco, si vive en Japón, vive en Rusia, en donde sea, pues te tendría que venir a Andalucía. Sí, para sentir lo mismo que ellos. Para aprender de verdad de los maestros, ¿sabes? Un poquito y estar con ellos, respirar el ambiente que ellos respiran y conocer de dónde salía eso. Y entonces sí, me fui a Estados Unidos sobre en el año 84. ¿Y te metiste en Berkeley? Sí, yo me fui con la idea de estudiar en Berkeley y eso hice, ¿sabes? Me fui para allá con la ilusión de irme a estudiar a Berkeley y bueno, intenté aquello era difícil porque cuando uno llega a Berkeley de un desierto de jazz como era Sevilla, pues claro, lo primero que te encuentras es que allí hay muchísima gente dedicada a eso desde hace muchos años, con una preparación tremenda desde chiquititos, desde que tienen 15, 14, 13, 12 años ya en los mismos institutos de enseñanza media. Ya ahí tienen sus big band desde chicos, tienen sus profesores de música, están mucho más avanzados en eso que nosotros culturalmente en ese aspecto, ¿no? Aquí tenemos los conservatorios que siempre están separados de los niños, pero allí los tienen los niños en el mismo colegio, ¿sabes? Entonces, claro, cuando yo llegué a la Berkeley había un nivel tremendo, había 500 guitarristas, por lo menos 500 había en esa época, ahora habrá muchos más. Y claro, había un nivel fabuloso. Pero yo lo que hice es estudiar lo que de allí se llama un semestre, que son, pues, de por ejemplo, desde septiembre hasta las Navidades. Y estudié ese tiempo y me pagué, ese tramo me lo pagué porque valía mucho dinero. Y con eso me enteré perfectamente de lo que me tenía que preparar, ¿sabes? Lo que me llevaban por delante todos estos estudiantes jovencitos. Y lo que hice, pues, seguir estudiando por mi cuenta mucho, ¿sabes? Otros 5 años, por lo menos. me quedé allí en Boston y tuve la suerte de conseguir trabajo y poderme quedar y seguir la línea de los músicos de jazz que fueron a estudiar allí y tenían más dinero y podían seguir continuando los estudios de los españoles. Toqué en todos sus proyectos, conocí todos los libros, todo ese rollo, ¿sabes? Para yo por mi cuenta prepararme y un poquito más adelante conseguí una beca, que es lo que conseguí después, ¿sabes? Ya después del año 89 me presenté a una universidad a estudiar en un programa de jazz y conseguí una beca y gracias a Dios pude conseguir eso. El sueño de estudiar allí un poquito, ¿sabes? Porque siempre había querido que me prepararan para esta música. Y luego te fuiste a la Universidad de Massachusetts, ¿no? Eso, allí ya me dieron la beca, ¿sabes? Allí ya conseguí estudiar 6 años. Y allí ya, gracias a Dios, pues estuve en contacto con lo que era la enseñanza, los grandes profesores que pasaban por allí, pasaban Max Roach, Billy Taylor, muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que han pasado por allí y que he tenido la oportunidad de tocar con ellos, ¿sabes? Y allí en la escuela, por supuesto, ¿no? Y también conocía en la escuela al grandísimo Youssef Latif, ¿sabes? Con el que ya después, más tarde, después de la escuela ya grabé 2 discos con él, como Sideman, y ya pues ya me pude encarruchar un poquito. ¿Encarruchar? Bueno, vamos a poner unos anuncios y ahora seguimos hablando, ¿no? Perfecto. Porque esto es el rigor de la radio, hay que... Si no, no le da de comer a estos programas. Escuchas Antena Huelva. Electromecánica Jesús Mesa. Especialidad en vehículos Peugeot. Autodiagnosis general para vehículos. Reparación y recargas de aires acondicionados. Distribución, embragues, electricidad en general. Utilizamos la más alta tecnología para reparar sus vehículos. Tras más de 30 años de servicio a Huelva y provincia, Jesús Mesa le espera en su taller ubicado en Polígono Polirrosa, nave 85A, Huelva. Teléfono 959 80 9842. ¿Te gusta el olor a gasolina? ¿El rugir de los motores? ¿El olor a goma quemada? ¿Los rallies, la Fórmula 1, el 4x4, el motociclismo, el enduro, los triales? Pues ya tienes en Huelva el punto de encuentro, el bar temático donde podrás disfrutar hablando de tus deportes favoritos. Pasión en exclusiva. Bar Cafetería La Chicam. Calentamos motores. Ven a conocernos. Te esperamos en Avenida de la Unión Europea, edificio Novo 10. Sí, ese, el de las ventanas de colores. Bar Cafetería La Chicam, netamente racing. 9 Entrepinos. En Aljaraque, en el área recreativa La Sorda. Desayunos desde primera hora de la mañana. Menús diarios por solo 6 euros. Salones para celebrar bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, despedida de solteras. Transportes gratis. 9 Entrepinos. Las mejores carnes de la Sierra de Huelva y el mejor marisco de nuestra costa. 9 Entrepinos. En el área recreativa La Sorda, Aljaraque, Huelva. Teléfono para reserva 639-011-052. 9 Entrepinos. La peluquería de Bénica de Loitoñi Maña les desea felices fiestas y agradece la confianza de todos sus clientes haciendo un regalo muy especial. Le devolvemos el IVA de todos nuestros servicios. La peluquería de Bénica de Loitoñi Maña les ofrece en corte de caballeros un precio de 12 euros. Por lo tanto, les regalamos 2 euros. La peluquería de Bénica de Loitoñi Maña les ofrece mechas un precio de 49 euros. Y de la misma manera, les regalamos 8,50 euros. Open Gangnam Style. Pagamos más que nadie, mejoramos cualquier oferta, máxima tasación. Lo has oído antes, ¿verdad? Son las tiendas de Compro Oro. Todas dicen lo mismo, pero solo una, además de pagar, trae regalos por Navidad. Credit Gold, Trae tu oro y llévate tablet Samsung, smartphone, relojes, electrodomésticos. Compruébalo hoy mismo. Credit Gold. Ven a visitarnos en Avenida de Italia, junto al punto, o en Paseo Independencia número 28, Huelva. En estas fiestas, solo Credit Gold te da un regalo seguro. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Comenzado con desayuno, aunque no es el momento del desayuno, pero este es un tema que empieza con la trompeta de Dani, ¿no? Sí, el desayuno empieza con la trompeta de Dani. Perfecta, perfecta trompeta de Dani. Con sardina. Con sardina. Y este es Claudia, el que estaba de fondo. Este es Claudia, segundo tema. Con la flauta de Carlos Bermudo. Aparte de la guitarra, toca la flauta. Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué le pusiste el nombre ese de desayuno? No se puede decir, ¿o qué? Hombre, no estaría bien que lo dijera. Ah, bueno. No, es que muchas veces... A mí me gusta... otras veces cuando he traído a alguien que ha tenido ha sacado un disco y le hemos preguntado por los nombres de los, y tiene mucha peculiaridad el ponerle el nombre a una canción. Algunas veces puede ser que no llegue a tener relación el nombre con la música, con, ¿verdad?, la música o con el tema, incluso cuando es cantado, ¿no? Pues muchas veces. Y es que, claro, es tan caprichoso. El autor es caprichoso. Pues. El autor tiene toda la libertad para hacer todo lo que quiera, Lorenzo. Dinero no, pero libertad sí. Por lo menos ahí sí. Luego ya cuando la hora de grabar es cuando ya se meten por medio las empresas, ¿no? Bueno, en nuestro caso no mucho, ¿no? No, en nuestro caso son libres como los pájaros. Porque es una autoproducción completamente. Sí. Sí. Tú has sido el que te ha gastado dinero aquí en este disco. Sí. Y yo creo que está bien gastado, ¿no? Porque... Hombre, una felicidad tener el disco. Hasta ahora va teniendo ventas, ¿no? Sí, pero el disco no está hecho para ventas, para saber. El disco está más bien hecho... Porque hoy en día vender discos está muy difícil, hasta para la gente que son famosos, ¿sabes? Sí. El disco está hecho para representar un trabajo duro y grande que hemos hecho durante... Mira, yo llegué a España en el 2003. Pues yo puedo considerar que desde el 2003 hasta el 2009, que grabamos el disco, estuvimos trabajando en el disco de una manera u otra. Primero yo llegué a Sevilla, conocí a Miguel Vargas, que en el cielo nos estará mirando ahora. Y con Miguel tuve muchísimas horas de música, de trabajar juntos, de trabajar tocando, de trabajar ensayando y de estar siempre, siempre con la música. y de ahí surgió prácticamente todos los temas que están en el disco y todos los arreglos de ese dúo de contrabajo y guitarra. Y después, poquito a poco, a través de la amistad con Miguel, que llevaba aquí tantísimo toda su vida en Sevilla, pues conocí a todos los demás músicos a través de él, incluido Dani. Me acuerdo perfectamente un día allí en la azotea de Miguel, que llegó a vernos y a conocernos, y allí empezamos ya a sacarle los papeles y allí lo pusimos a tocar la música que tocábamos nosotros. Y el Dani se acopló inmediatamente. ¿Hicieron un casting allí? ¿Hicieron un casting? Decimos el casting, totalmente. Y como te digo, es un trabajo hecho con muchos años, ¿sabes? Y esa es la importancia del disco, ¿sabes? El que esté reflejado ahí, esa cantidad de trabajo, ese trabajo tan serio, y que el mundo entero lo pueda oír, ¿sabes? Desde nosotros aquí en Huelva hoy, hasta todas las personas que me conocen y que han pasado por mi vida. Y también para poderlo presentar el próximo día 10 de mayo, que lo vamos a presentar en el SICUS de Sevilla, en la calle Madre de Dios, que hay ahí un gran centro de la Universidad de Sevilla, y vamos a presentar el disco. Bueno, ¿y comprarlo o hacerse con él? Sí, mira, para... Es importante que la gente sí, sepa... Comprarlo, de momento, la distribución nada más que la tengo en el Naima de Sevilla. Está el disco, ¿sabes? Para poderlo comprar físicamente. Dentro de poco, pues ya pasará a ser digital y estará en Amazon y en iTunes y en el Spotify, para que la gente lo pueda escuchar también. Pero de momento la distribución digital esa no está hecha. De momento, el que los quiera, pues puede contactar conmigo a través de las páginas web, carlosbermudo.com, que está allí, está mi teléfono, y también puede ir al Naima, ¿sabes? Si está por Sevilla, y adquirirlo en el Naima por 10 euros. Pues pasamos a tocar un poquito, ¿no? Y ¿queréis o...? Claro. Y después pondremos otro tema del disco y luego hablamos... buenos amigos, pues estamos en el Pájaro de Fuego, en Antena Huelva Radio, en el 100.5, en el 100.0 de la FM, y estamos con Carlos Bermudo y su disco Dreams. Estamos escuchando el tercer tema llamado Querido Amigo. Me imagino que me imagino que este tema, Carlos, a tu querido amigo, aquí se te refieres a este bajista Miguel Vargas, ¿no? Ahora, exactamente, ese tema está dedicado a Miguel Vargas totalmente. Y quería aprovechar ahora, Lorenzo, para presentar los músicos que están en este trabajo, que son, pues, lo más importante, los músicos. Y tenemos en el saxofón en principal, como invitado para esta colaboración, tenemos a Pedro Cortejosa en el saxofón tenor. En la trompeta tenemos a Dani Cano, que también toca el fliscorno. Después tenemos a Nacho Botonero, que toca soprano, tenor, y el clarinete bajo también lo toca. Después Javi Ortiz, en el saxo tenor, Miguel Vargas, el contrabajo. Y tenemos a Marcus Ounaskari en la batería. Y Alexis Mendoza en la percusión. Yo les quiero dar las gracias desde aquí a todos ellos, porque son los que han hecho posible el disco. Y el batería, me estuve leyendo por ahí que tuvo un problema para decir el nombre, ¿no? Porque bueno, en el disco no está con su nombre porque tenía un problema legal. Cuando se grabó tenía un problema legal, tenía que solamente grabar con una compañía de disco, entonces no podía hacer este trabajo. Pero él quiso trabajar con nosotros y por supuesto tocar con nosotros, pero con la condición de que su nombre no podía salir legalmente. Por eso él firma con otro nombre, Marcus Norden. Un seudónimo, siempre se ha usado seudónimo, ¿verdad? Con problemas con otra discográfica, ¿no? Exacto, con su sello discográfico. Espera un momento que voy a solucionar un momento. A mí no se me oye, ¿no? Yo a ti no te oigo. El micrófono parece que no. O te mudas aquí al número 4. Es que ese micrófono no está sonando bien. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Yo no te oigo. ¿Ahora? Ahora sí. O es que no te acercas bien, ¿no? Arrímate un poquito más el micrófono. No, hombre, aquí estoy pegadito. ¿Se me oye? Sí. Es que eres el único, no se te oye bien. No sé, tienes que... La culpa la tiene Dani. ¿Algún problema tienes tú en la...? Yo no toco nada, ¿eh? Ahora ya parece que... de todas formas, he hecho un poco el micrófono más adelante. Sí. Ha hecho como el lepero, que arrima el piano. Ahí está. Ahora se escucha mejor, ¿eh? Es que no sé qué... Bueno, yo... tú te adelantabas a decir lo de los músicos, yo pretendía decirlo después cuando escucháramos un poco más el... Porque yo quería preguntarte cómo salió el hacer un disco, ¿no? Me gustaría que me contara un poco la historia de cómo reuniste a los músicos, cómo fuiste pensando en ello. Pues como te estaba contando antes de tocar este último tema, que a través de Miguel Vargas yo empecé a conocer a todo el mundo, todos los que están en este disco, incluido a Dani, ¿sabes? Y tocar con ellos y empezar a colaborar, hacer actuaciones, hacer bolos, como decimos, ¿no? Y pues poquito a poco fui incorporando todos estos músicos a la música que yo escribo y a la música que yo toco. Todos los arreglos y de ahí surgió lo que es Carlos Bermudo Sexteto, que hemos tocado muchísimas veces juntos en Sevilla, y de ahí surgió la idea del disco poquito a poco. Uh-huh. Al igual que los nombres de cada canción, porque tienes ahí algunos temas que que son de grandes músicos y otros son tuyos. Sí, los primeros son míos, todos los primeros son míos. El desayuno, tenemos son cinco, la ¿no? Creo. Cinco temas. Primeros, sí. Sí, y después ya son tres temas que están, son arreglos solamente de grandes compositores. Horace Silver, Chick Corea y... Jimmy Robles. Exacto, Jimmy Robles. Parece como si se llamara Robles. Jimmy Robles. Jimmy Robles. Sí, el nombre de Juan Robles. Bueno, vamos a escuchar el tema este de... El 4 de Merienda, que... ¿El de Jimmy Robles? Que lo estamos escuchando de fondo, pero... No, Merienda es tuyo. Ah, no, Merienda. Merienda es tuyo. Merienda, ese será tuyo, porque hiciste el desayuno y ahora tienes la merienda. Me falta la cena. Y el almuerzo. El almuerzo también me falta. Eso para el próximo disco. Vamos a escucharlo porque... Para que la gente... Porque están escuchando tu música aquí, aunque sea en directo, pero el disco lo estamos escuchando poco. ¿Os parece que escuchemos el...? Claro. ¿Y he elegido este? ¿O tienes alguno en especial que le tenga tu mayor estima? A todos le tengo estima. Tú, claro, del padre siempre queda a tus hijos. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar este, ¿vale? Perfecto. Thank you.

Bueno, queridos amigos, no nos hemos olvidado de ustedes. Estamos aquí en compañía de nuestro amigo Carlos Bermudo, Dani Cano y Antonio Esperón, que está ahí. Hoy lo tengo como técnico, porque de asistente de sonido. Ahora. Está puesto. Dani, tú algo le estás haciendo hoy a los micrófonos. Que... Yo ni le he tocado, si quieres. Le tire hecho algo ahí. Me tienen miedo los micrófonos. Te has cambiado del 3 al 4 y ya te vamos a poner en el 5, a ver si es rico. Sí. ¿Cuántos hay? Bueno, tenemos otro ahí de reserva. Porque... A ver si ha sido la trompeta. Bueno, Dani, cuéntanos algo tuyo, ¿no? También, porque... tú eres un trompetista que lleva también, aunque no quisiera que me contara mucho, porque queremos guardar un poquito para otro día que venga, ¿eh? Bueno, yo puedo decir que en relación al disco, que bueno, como ya ha comentado un poco antes Carlos, yo lo conocía a él a través de Miguel Vargas, el contrabajista de este disco. Pues yo lo conocí a Miguel en una jam session de Sevilla, cuando yo vivía allí. Yo estaba frito, yo no sabía nada. Y Miguel me invitó a su casa al día siguiente o dos días después. Me dijo, vente para allá, vamos a tocar un ratillo. Y apareció por allí Carlos. Me dijo las partituras de sus temas. Y ahí lo conocí a él. Me hicieron el casting, como ha dicho antes. Y ahí ya empezamos a tocar el sexteto. Y dio la talla, ¿no? No sé, o no había otro. Claro que había. No, Dani nos encantó desde el primer momento. Sí, sí. Y bueno, también gracias a conocerlo tanto a Carlos como a Miguel, y luego a Nacho, a Javi Ortiz, que también está en este disco. Ya... Puedo decir que gracias a ellos también me animé un poco a estudiar este tipo de música, y fue lo que me animó a presentarme a donde fui luego a estudiar, a Musiquene, en el País Vasco, y donde hice mis estudios de jazz. ¿Te fuiste? Ellos tienen la culpa. Lo que te das cuenta siempre, hablando, como es que hemos estado hablando antes, fuera de otros músicos de aquí de Huelva, que todo el mundo se tiene que ir de aquí, de nuestra querida Andalucía, ¿no? Incluso hasta de España. Es penoso que nadie pueda hacer una carrera en condiciones de la música que nos gusta, ¿no? Que es esta, que el jazz, que nadie pueda hacer una carrera en condiciones aquí en España todavía, ¿no? Hombre, en España sí se puede. En España sí. Por suerte actualmente... Bueno. Sí. Se puede... Irse ahí al País Vasco, a Barcelona... En Barcelona y en San Sebastián hay... dos muy buenas escuelas, hay muy buenos profesores, y eso, pero a nivel europeo no tiene nada que envidiar a otros sitios. Sí. Lo que no se entiende, por ejemplo, como en Madrid no hay ninguna escuela de jazz superior, ni en Andalucía tampoco. En Andalucía estamos más fritos todavía. Bueno, Andalucía es que yo creo que somos unos marginados, ¿no? La verdad, hombre, así como la música clásica así está institucionalizada, como se dice, y los gobiernos la apoyan, la música, el jazz, que como decía el otro día hace Eduardo, ¿no?, que es la música del siglo XX, sí, ningún gobierno la apoya, es algo marginal. Exacto. Y no sé, lo bastante... una música lo bastante importante como para tenerla en cuenta, igual que la música clásica. ¿Será que el jazz no es un negocio para las grandes discográficas, no? Sí, es un negocio. La música clásica tampoco. Lo que pasa es que se apoya porque se piensa, y acertadamente, que es importante la formación en música clásica, ¿no? Pero hay otro tipo de música, también se piensa que el flamenco es importante y se apoya. Sí. En Andalucía, bueno, y en España, ¿no? Cada vez se está apoyando más. ¿Por qué este tipo de música no se apoya? O, por ejemplo, yo que he vivido 4 años en el País Vasco, todo lo que es relacionado con la música vasca, instrumentos típicos vascos y música de allí, todo eso está apoyado. ¿Por qué no se apoya este tipo de música? No sé. La realidad es que no se apoya. Es que no tenemos... Tenemos músicos con título superior de música, como Dani, como yo, como varias otras personas, que nunca vamos a entrar en la bolsa de trabajo. No. Porque no hay trabajo. No hay bolsa. Es que... Por lo menos en sitios públicos. Claro, no hay. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo en los años, creo que fue 80 por ahí, que hubo un festival de jazz durante 2 o 3 años. Fue cuando estaba el alcalde de Seada y luego entró el PP con este alcalde que tenemos ahora, y ya desapareció el festival de jazz y ya no ha habido más. Algunas veces esporádicamente viene alguien por aquí, pero aquí todo es folclore y orquestas del este de Europa. Que yo no digo que todo eso no se merezca, no se lo merezca. Es que muchas veces la gente creerán que estamos en contra de todo esto, y no estamos en contra. No. Está dentro de la cultura y de la formación de la cultura de las personas, ¿no? Pero que por qué no nos trae de vez en cuando un poquito de jazz, ¿no? O hacer un festival aquí, que se podría hacer. El año pasado hubo un amago de una institución particular, pero creo que nos engañó un poco. Porque trajo gente que tocan de todo, los camaleones típicos, que por tal de tocar en cualquier parte se amolda a lo que haya, ¿no? Sí. Y los trajo como músicos de jazz. Hombre, es que eso es otro problema que hay con los festivales de jazz. Pero ya eso también a nivel de grandes festivales, festival como de San Sebastián o el de otros países. Que, hombre, es muy difícil decir qué es jazz y qué no es jazz, ¿no? Pero lo que yo sí sé seguro es que yo nunca voy a tocar en un festival de heavy metal. Claro. Hombre, es lo razonable, ¿no? Claro. Para eso cada uno tiene su festival. Y pero claro, que... como es un negocio y se convierte en algo comercial y sí. Algo... Siempre ponen algo comercial. Exactamente. Entre medio. Eso es. Pero mira, yo lo que sí veo es que los grandes festivales que se han hecho en España, de los 80 que tú hablas, en el norte, por ejemplo, no sé exactamente si en San Sebastián o dónde es, han llegado a tener una estatua de Wynton Marsalis. Sí, en Vitoria. En Vitoria, ¿no? En Vitoria. Y han institucionalizado esa música. Eso es verdad. Y han hecho profesores para que los niños, nuestros hijos, las nuevas generaciones, se aprovechen de todo eso. Han creado y han puesto semillas. No sé por qué... Nosotros en el sur no hemos hecho nada de eso, porque los festivales de jazz empezaron aquí también. Sí. Pero se secó. La semilla se secó. Yo he visto con mis ojos Freddy Hubbard, Art Ensemble de Chicago, por ejemplo, en 79-80. ¿En Sevilla? En los festivales de Sevilla. Sí, que sería los mismos que venían aquí después, claro. Porque eso era una gira que venían por Cascais y venían a Sevilla y venían a no sé cuántos sitios más. Los mismos que estaban en el norte. Eran los mejores músicos de allá de ese momento, que estaban haciendo el tour de Europa. Uh-huh. ¿Por qué en Andalucía Pues a lo mejor, no sé, porque aquí nos gusta demasiado la música folclórica de aquí. Puede ser. Porque yo a mis amigos, algunos que no les gustan el jazz, cuando me empiezan a hablar ya un poquito así con guasita del jazz, digo, sí, que el jazz es muy feo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo voy a combatir yo contigo? Yo qué sé, la música folclórica nuestra, ¿no? Si eso no se puede combatir, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Una música muy sofisticada, el jazz, que tienes que estar, tienes que empezar a gustarte y empezar a oírla, y empezar a oírla, y entonces poco a poco se te van abriendo los oídos. Y claro, desde 1920, fíjate si ha llovido. Sí. Claro. Como ya en 1920 Duke Ellington escribía unas cosas que no la entendía aquí nadie. Ni la va a entender nadie nunca, porque para eso tiene que haber una tradición y la radio tiene que poner esa música, como tú dices. Mm. Y pues gracias a tu programa y cosas de estas tenemos algo, porque fíjate cómo estamos. Pero por eso precisamente se necesita el apoyo de las instituciones, porque tampoco hay mucha gente que le guste la música clásica, no es lo más popular que escucha la gente, por supuesto, en su coche o en su casa. Pero sin embargo sí se apoya. Poquito a poco la gente se va enterando. No, claro. Bueno, el caso es que hay que luchar por esto. Yo tengo una página en Facebook que se llama Por un Festival de Jazz en Huelva. Ahí podemos dar la leña que queramos. Porque lo que yo siempre he estado luchando es por eso, porque haya un festival aquí de jazz, pero ahora aquí las instituciones no nos... Mira, pero es que, por ejemplo, en Sevilla siempre ha habido un festival, yo me acuerdo que yo iba a verlos allí en octubre. En octubre siempre ha sido la época de jazz, en octubre, noviembre, en Sevilla. Y te traen, además, gente que yo no sé por cómo pueden traerlo tan barato, porque yo fui el año pasado a ver a Joshua Redman allí junto que venía en dúo con el pianista este, no me acuerdo ahora el nombre. Un pianista joven que vinieron en dúo, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, cuando me acuerde os lo digo. Vinieron los dos juntos y en principio la entrada costaba 17. Brad Meldau, es verdad. Tocaron un concierto impresionante, los dos juntos, y costaba en principio la entrada 17. Luego, comprando allí la taquilla te costaba 12. Tenías tu aparcamiento, porque fue en el Teatro Central, ahí en... En la Cartuja. En la Cartuja, que tiene tu aparcamiento allí al lado. Por 12 euros trae a dos personas que son, para mí, en el siglo XXI son de los punteros dentro del jazz. Yo creo que van a ser unos grandes músicos dentro de la historia del siglo XXI. Y tú dices, ¿y cómo puedes verlo aquí por 12 euros con tu aparcamiento? Y en Huelva no te traen ni a lo más malo que encuentres por ahí, Dios. Hombre, es que, y estamos a 100 kilómetros. ¿Tú crees que cuesta tanto trabajo traer a un par de músicos de esta altura? Si ahí lo traen por 12 euros la entrada, ¿aquí qué puede ser? ¿Que te cueste 20? Pues mira, todavía lo pagan. La gente que le gusta lo pagan también. Solamente la voluntad de traerlo, ya está. Claro, pero eso es lo que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? De esta forma, hay una... Dejando el lado negativo aparte, hay algo positivo ahora, es que en Sevilla se ha creado una asociación de jazz, se llama Ace Jazz, ¿no? Sí, creo que se llama. Y bueno, aparte está funcionando la Big Band de Andalucía, que recientemente dio un concierto en el CICUT, donde vamos a tocar con el sexteto también. Estuvo dirigida por C. Eduardo y la verdad es que la Big Band, yo estuve escuchando el concierto y está funcionando muy bien. Y la asociación está a punto de arrancar. Luego, aquí con nuestro amigo Antonio Esperón, queremos recuperar la Asociación de Jazz de Huelva. Y bueno, en Cádiz hay una. Sí, tenemos que hacer un programa. Tenemos que hacer un programa sobre la asociación. En Málaga hay otra que está funcionando muy bien, en Granada, en Almería, en Córdoba hay otra también. Entonces, como ya está comprobado que no podemos depender de las instituciones, porque pasan de nosotros, olímpicamente. Claro. Pues hay que agruparse. Hay que agruparse y autogestionarnos y ya está. Y a ver si así podemos hacer un circuito andaluz de jazz, donde podamos intercambiar entre todas las provincias nuestros músicos y da un poquito de vidilla. Sí, yo creo que es lo único positivo que se puede decir. Yo creo que esa es la tendencia, ¿sabes? Porque ya está comprobado que no se puede depender de las instituciones. Tenemos que hacerlo nosotros. Sí, pero de todas formas, no, sigo diciendo lo mismo. Aunque estas instituciones se encarguen de traer esos músicos, alguien le tiene que subvencionar, porque para poner la entrada tan barata, alguien ha tenido que... Hombre, y yo me imagino que el ayuntamiento habrá hecho un esfuerzo, claro, y habrá puesto algo ahí. O te ha dejado el teatro y ha puesto alguna subvención para recibirlo a los músicos. Aunque claro, el músico de ya siempre cuesta más barato que traer a la Pantoja, desgraciadamente. Aunque hay unos niveles musicales muy importantes, en medio, ¿no? Pero la Pantoja salió cara en Marbella, ¿no? Vamos, si tuviéramos que valorar a un músico de jazz por la sabiduría que tiene, yo creo que... Hombre, a ver, hay que ser realista y... Que y no tiene para pagarlo, ¿eh? Hombre, hay que ser realista y una porque música... Porque a Carlos, por ejemplo, con su sabiduría y la humildad que trae encima, ¿cuánto tendríamos que pagarle? Nada más que por traerlo aquí. ¿Tú crees que tú vas a traer un músico de la altura de él aquí a mi programa, este cutrero, a que hable un rato y toque? ¿Cuánto me costaría a mí traer aquí, yo qué sé, a Julio Iglesias, ¿no? O al hijo. No tendríamos dinero para pagarlo nunca en toda nuestra vida, claro, con toda la hipoteca. Por eso te digo que me da mucha rabia estas cosas, ¿no? Porque yo muchas veces mentalmente hago esas comparaciones, digo, un músico de jazz que tu currículum ya lo quisieran tener muchos músicos, vamos, el Bustamante ya quisiera tener este currículum. ¿Eh? Bueno, pero hombre, tú sabes, esta música... La música... Pero no es justo. No, la música... Es lo que a mí me choca, que no es justo esta cosa. Es lo que decíamos antes, es una música de minoría, igual que la música clásica. La diferencia es que la música clásica está bien vista. Sí, está apoyada. Está apoyada y esta no. Sí. A ver si alguna vez cambia. Sí. La Loxe ya salió en el año 80 y algo, no sé exactamente cuándo, la especialidad de jazz. En los conservatorios. ¿Sabes? Lo que pasa es que desde el 80 hasta ahora, los señores que mandan ahí en la ley esta no han hecho nada. No, y además, como la cambian, cada vez que sale uno de presidente, cambian la. Para no hacer lo mismo que el anterior. Lo cambian otra vez. Claro. Le ponen otro número al boletín. Todo se trata de mover dinero, que es lo que es lo importante. Y la popularidad, tú sabes, la música, eso siempre ha contado mucho. Bueno, vamos a escuchar otro tema de los tuyos, ¿no? Del disco, el número 6, que yo antes dije de escucharlo, aunque tú me dijiste que ya las había escuchado por la radio. No, ese está bien. Este de Ora Silver, ¿no? Summer in the Central Park. Ese está muy bonito. Pues a mí como me gusta, yo lo voy a poner, ¿no? Y como yo soy el que mando aquí, me voy. Pero lo voy a escuchar.

los sitios donde, se puede encontrar el disco, ¿no, Carlos? Sí, el disco de momento solamente se puede encontrar en el Naima de Sevilla. Está en la Alameda de Hércules, un club de jazz. Bueno, el único club de jazz, yo creo, que sobrevive en Sevilla estos días de sequedad. Sequedad de jazz. Han ido cayendo poquito a poco. Han ido cayendo poco a poco. Según las autoridades, apuntan a uno y otro y cierran a este, cierran a aquel, por falta de licencia. Siempre hay una falta de licencia. No porque se quejen los vecinos, siempre es la falta de licencia que tenemos. Sí. Que no sabemos dónde están las licencias. El día que las encontremos, vamos a hacer una revolución. Sí. Y vamos a abrir un montón de clubes de jazz en Sevilla, en Huelva, en Málaga, en todos lados, ¿sabes? Es que es una cosa que no hemos encontrado hoy. Las licencias yo creo que hay que acompañarla con un fajo de marrón. Pues entonces va a tener que venir alguien diferente, porque nosotros lo que nos faltan son los marrones. Como hacen por ahí, pues hay algunos sitios de América que cuando te ponen la multa, tú se la devuelves con los dólares debajo, ¿no? Pues aquí va a hay que recoger las licencias con los billetes por debajo. Con un fajito por debajo, sí. ¿No? Es lo que se lleva últimamente, ¿no? Sí, ¿no? Últimamente hace tiempo ya. No se me oye, ¿no? Es que, espérate, te mete a trapo y no... También quiere micrófono, venga, micrófono. Ahora, para todo el mundo, venga. Ahí vamos. Aquí está Antonio. De los fajos y eso, lo que estamos hablando, de los fajos. Sí, de los fajos, esos de billetes que... Siempre se ha tirado en la parte de su desarrollo, ¿no? Sí. Esto que llega allí a la aduana, a ver, está allí el moro con el pito ahí, silbando, ¿no? Y tú dices, una cola aquí esperando aquí, y para llevar el moro, ¿no? Y así, le da la mano, le da... Yo qué sé, da 20 euros, ¿no? Y dice el moro, ¿qué pasa usted? Claro, así, ¿no? Para poner tarajá, ¿no? Que puede pasar lo que quiera ahí, ¿no? Puede pasar lo que te dé la gana, ¿no? Para allá y para acá, ¿no? Pues eso habrá que hacer, las licencias hay que comprarlas. Si no, no... De momento no sabemos dónde están. No sabemos. Bien. No sabemos, estamos buscando, investigando a ver dónde están las licencias. Bueno, entonces hemos quedado que está en el Naima se puede comprar. Naima. Exactamente, y también a través de las páginas web se me puede contactar a mí, ya en un caso más extremo. Y pronto saldrá la venta digital, ¿sabes? Las tiendas de iTunes, Amazon, pronto saldrá también ahí. Y ya es más fácil. Bueno, para que la gente... Y dentro de más pronto todavía me imagino que estará para mangar en cualquier sitio que dice... Descargar, me imagino. Porque el otro día hablando con un buen amigo mío que acaba de sacar un disco también, Maestro Diego Amador. Me dijo que su disco, que lo ha sacado hace muy poquito, ya está descargable. Descargable. Gratis. Gratuitamente. Desgraciadamente. Bueno, yo te digo una cosa. Eso también puede ser incluso, bueno, si se hace bien hecho, ¿no? Porque tampoco hay gente que lo hacen indiscriminadamente y además lo hacen como negocio. Pero muchas veces el que alguien te descargue un disco, si es una persona honrada, para escucharlo nada más, que no va a hacer un negocio de él, estás haciendo una promoción incluso barata, ¿no? De tu disco. Es decir, que lo estás publicitando de alguna manera sin costarte dinero. Sí, pero la realidad no es esa. Porque, la realidad es que el que se lo descarga ya no lo compra. Bueno, ya, pero es que, claro, pero también tú le das la opción de que te conozca, que escuche su música. Yo lo veo bajo ese punto de vista porque igual tengo la mente un poco buena. Todavía no me la han maleado, ¿no? Pero pienso que mirándolo por el punto bueno, porque si te pones a mirar Eric Clapton o los Rolling o cualquier músico de este tipo, sí, que ha vendido tantos millones de discos, ninguno se ha quejado de que le copien los discos. Hombre, aquí en su época no se podían copiar los vinilos. No, pero hoy en día tampoco. El que se queja es Ramoncín, que ya vende 4 discos y se queja de que se lo copien. Ese sí se queja. Pero Pero los otros no, ¿pero por qué? Porque luego lo que ellos le dan al público es donde va a ganar dinero, que es la actuación en directo. No, pero yo creo que hay gente que gana muchísimo dinero con los discos, y los discos antes eran un negocio que ya no lo es. Pero es que los Rolling hacen una gira mundial y tú crees que no gana más disco que más dinero que el disco, y luego incluso te cogen. Los Beatles dejaron de trabajar, los Beatles dejaron los tours y se dedicaron a ganar, a vender discos simplemente, cosa que hoy en día es mucho más complicado. De todas maneras, yo creo que para eso hoy en día hay unos canales que son los canales legales. Sí, claro. Por ejemplo, supuesto, ¿no? Spotify, por ejemplo, uno puede escuchar ahí la música de alguien y bueno, y hay sus canales, ¿no? A ti te llega una parte, ¿no? De eso, de Spotify, ¿no? Te llegaría, ¿no? Sí, o sea, que aunque tú lo escuches gratis. Sí. Sí, bueno, eso te deja un royalty pequeño, sí, por lo menos, pero bueno, por lo menos un canal legal, aunque no gane mucho el músico, con Amazon tampoco gana mucho, ni con iTunes, pero por lo menos son canales legales. Bajarse las películas, bajarse esto, bajarse lo otro, es una cultura ya aceptada, ni tu padre ni tu madre te va a decir, niño, ¿qué estás haciendo? Sí. Es una cosa que ha degenerado. Y lo que es la propiedad intelectual no se respeta, y los libros se copian, y en la universidad el profesor le dice al alumno, mira tal libro, y el van a la librería y a la fotocopiadora y lo fotocopian. Eso es cultura mala, sí, para los que generan valores intelectuales como son los libros, los trabajos estos que estamos hablando de un disco, que son millones de horas para todos los músicos. Pero bueno, es el mundo en que vivimos. Sí, además que y lo damos por hecho que es así, ¿sabes? También el tiempo que le dedica a un artista a concebir una obra, ¿no? Por supuesto, obra, eso, ¿no? Por supuesto que en el caso de un músico, en el caso de un escritor o algo así. Estaría bien que no se pudiera mangar, la verdad que estaría bien. Estaría bien que no se pudiera mangar. Sí, pero que forma poco. Yo creo que un poco raro, ¿eh? Pero que dieran ejemplo también, no mangarlo, porque luego el padre te las cae y se lleva 400 millones de euros. Y ¿tú qué dices? Es que joder, nada más que me he descargado un disco. Bueno, pero también estamos hablando de España. Yo creo que en otros países no están. Hombre, por supuesto que España, el problema que tiene ahora mismo es de educación. Yo por lo menos lo enfoco bajo ese punto de vista. Si el españolito estuviera educado, o estuviéramos educados, nadie se atrevería a robar. Tú, si a ti te inculcan unos valores desde pequeño de que lo que no es tuyo no lo tienes que coger, ¿tú te crees que un ministro se va a poner a robar? No, porque el tío diría, coño, yo me voy a robar, si a mí me dijo mi padre que no tenía que robar. Ahí es donde está Lorenzo, te van a quitar el programa. Mira, tú verás, al final ya ni vamos a poner disco ni nada, ni nada, ni nada. Así va a ser el último programa. No, pues, lo único que puede pasar es que me manden otra vez a la policía, igual que el otro día. Pero eso hoy en día también se vende. ¿Ya están llamando ahí? Bueno. También hay una cosa que yo creo que es importante decir: es que las discográficas han abusado mucho. Sí, también. De los precios de los discos. Han abusado mucho. Que no se puede pagar 20 euros por un disco. Eso es verdad. Eso no se puede pagar. Es que si otras músicas. Por cierto, el disco de Carlos cuesta 10 euros solamente. Sí, es lo que le iba a preguntar. La continuación era esa. Porque casi todos los músicos de esta nuestra querida música te cuesta barato. Te lo encuentras en cualquier lado con unos precios. Sí. Sí. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a dar otro palito. ¿Por qué el Bustamante tienes que comprarle un disco? Por cerca de 30 euros, tío, porque traiga la foto suya de cuando grabó el disco. Es que eso no hay derecho, coño, eso no hay derecho. Claro. Si los materiales son iguales, los plásticos de la caja, los materiales del CD, que hay que cargarse unos cuantos de árboles para poder grabar un disco, hay que cargarse unos cuantos de árboles. Pero sí, yo traje a ustedes para hablar de música de jazz, no para no meternos. Para meternos con. Para que venga la policía. Bueno, pero lo bueno también es que nos riamos, ¿no? Escuchamos lo que nos gusta y nos reímos. Eso ya es. Pues estamos en una pequeña. En un pequeño paraíso, los ¿no? Los valores humanos. Aquí en este programa más todavía, ¿no? Exactamente. Los valores humanos son los que hay que inculcar aquí en. A este país que se han perdido poquito a poco. Eso es verdad. Antes decían que entraban con la sangre, todo entraba. y ya no hay manera de meterlo ni a cañonazos. La verdad, ya para los políticos. Nosotros sí. Nos mejor la guitarra. Eso. Mira, se podía hacer también una protesta. Aquí no hacen todo el mundo, ahora está lo que está de moda es las huelgas, ¿no? Casi todos los fines de semana hay una huelga. Pues un concierto para quejarte, pero con música, y ya está. ¿Eh? Un concierto de jazz para quejarnos del gobierno. O sea que las quejas no se hacen con música, yo creo. Pero hombre, tú atraes mucha gente. Creo que le haces un favor a ellos. Sí, ¿tú crees? Que la medalla y todo eso, ¿eh? La hacemos nosotros por quejarnos de que quedó la medalla. Y mira lo que he hecho yo. Claro. No, lo que había que hacer es dentro con sintonías de jazz, pero hacer temas protesta también, ¿no? Como la canción protesta. Eso, que lleven fondos contra la política. Sonidos que molesten. Eso. como hacía Mingus, ¿no? Sí, sí. Y esta gente. Pues sí, es verdad, todos ellos también han hecho cosas contra los gobiernos, ¿no? Hombre, contra el racismo, ¿no? Claro. En esa época, ¿no? Hombre. Sí. Derechos civiles, todas esas cosas, claro. Bueno, te voy a poner una cosa que a lo mejor te va a recordar a algo que has hablado antes. A ver qué me va a poner Lorenzo. Pues, ¿suena o no suena? Programa técnico. Sí. El técnico no ha venido hoy, por lo visto. Es que el técnico este es un poco... El defineix clarament com a pianista i cantaor. A la sessió d'avui l'acompanyen Israel Varela a la bateria. Hombre. Julián Heredia, al baix. Ha investigado. Diego Amador Júnior, a la percussió. I Carlos Bermudo, a la guitarra. Gaudiu. Tenéis el micrófono abierto, cuando queráis comentar algo. Este es el programa que hicimos en Barcelona, con la transmisión de allí. eso, están haciendo ahí unas mezclas buenísimas, ¿no? Ellos son los que la están haciendo. Yo creo que la estás haciendo tú. ¿Tú a Diego Madolo conociste en un concierto del sexteto, ¿no? Sí, bueno, yo igualmente por Miguel Vargas lo conocí hace muchos años, 2003 o por ahí, y después de verdad musicalmente conectamos en el concierto del sexteto en homenaje a Miguel. Ahí de verdad yo sentí que Diego conoció mi música, que yo conocía la suya ya bien por Miguel, ¿no? Exacto. Un gran músico. Y el chaval también, bueno, en el bajo, ¿eh? Julián Heredia, un gran bajista. Y el batería es Israel... Israel Varela. Varela. Guitarra Carlos Bermudo. La idea del programa ese de la televisión catalana está muy bien. Sí. Hombre, Cataluña es que siempre ha sido puntera en el jazz, ¿eh? Ha salido buenos músicos, igual que toda la costa de Levante. Toda la costa. ¿Sabes cómo funciona? Ahí han salido muchos. ¿Sabes cómo funciona el programa ese, no? Que hacen es un programa de televisión donde lo que se hace es una grabación en directo de un estudio de grabación de un grupo. Exacto. Sí, ahí veo que no sé si ahí está, era una jazz session, ¿no? Sí, es una obra de música en directo. ¿Pero en un estudio de grabación? En un estudio de grabación y después van con las cámaras, van cinco cámaras, cuatro o cinco cámaras y te lo graban allí. Pues la verdad que fue un... Así en Canal Sur hacen algo así. ¿Eh? Canal Sur podían hacer algo así. Sí, pero parece que sí, no. Ahora con me el gusta solamente la copla, es lo que hablamos antes. Claro. En algún plan le ponen todo lo que quiera. Porque habrá músicos buenos ya de jazz en Andalucía, ¿no? Claro. Fíjate tú, como hablábamos antes, nuestro Juan Galiardo y toda esta gente. Y que en Málaga ahora también, donde está Boiñac. Toda esta gente. Rico Oliver. Rico Oliver. Jan Sánchez. Sí. Mucha gente. Pues nada, eso no... Eso aunque no... tengan que cerrar la segunda cadena de Andalucía, ellos ponen la copla. No se le ocurre quitar la copla para que tengan más dinero, ¿no? Hombre, está bien que haya copla, pero que haya un poquito de... Oye, que está bien, que Carlos Cano cantó mucha copla y lo hizo bien, ¿no? Pero... Hombre, que haya de todo. Nosotros lo más que pedimos que haya de todo. Es más, la copla ahí, bueno, músico, ya también. También, claro, por supuesto. Hombre. Tendrán que comer, ¿no? Hombre, hay unos pocos. Hay en su lavilla, si toca bonito. La música que nos gusta también, el jazz, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es raro oírlo. Es raro oírlo tocar jazz, digo. Sí, claro. Es que tampoco tiene muchas oportunidades. Lo tienes que invitar a tu casa, más o menos, y decirle... Toca ahí algo. Toca no algo, anda. Le ponemos unas tapitas de queso y... Exactamente. Una gambita de huerva. Joder. Esto es lo que vamos a activar la asociación nuestra y vamos a ir trayendo a la gente, aunque sea aquí a la radio, que toquen aquí, si hace falta. Hombre, no, yo desde aquí también decís que si cuando la asociación esté activada, tendremos un local donde semanalmente habrá conciertos y jam session. Esa es la idea. Y donde los socios que paguen la cuota, que será como 10 euros mensual o algo así, siguiendo el modelo de la Asociación de Sevilla, pues tendrán acceso gratis a todas las actuaciones. Claro. La que está formando el tío del piano. ¡Joder! La Asociación desde ya de Huelva, empezó y eso, se hicieron bastantes cosas, se hizo junto con la Asociación de Jazz de Córdoba. Y además hicimos, se constituyó la Asociación de Jazz de Andalucía, ¿no? Se hizo en Córdoba, porque aquí en Huelva los políticos como que no dejaban sitio, ni sitio ni infraestructura, ni nada, ¿no? Ninguna clase, no los dejaban, ¿no? Y en Córdoba, pues Antonio Lucena, que era el presidente de la asociación allí de Jazz de Córdoba, consiguió todo aquello, ¿no? El sitio de mano, ¿no? Y hubo cantidad de invitados, Abel Domínguez, Eduardo, un montón de gente, ¿no? Y hubo Chancés, hubo de todo, y hubo invitado todos los músicos de Jazz de Andalucía, ¿no? Y se constituyó la Asociación de Jazz de Andalucía, ¿no? También, ¿no? Pero la de aquí de Huelva, pues la verdad es que no había nadie que le interesase llevar para adelante la asociación, ¿no? Entonces nosotros los músicos pues tenemos que tocar, ¿no? Hacer música, claro. Y tocar, ¿no? Y a pelearnos con los políticos ni... Sí, pero bueno... Pero ahora hay algún interesado que le podéis bien, ¿no? Y esto, este bagaje, ¿no? De llevar la asociación para adelante, ¿no? Ya pronto habrá noticias de la asociación, prontito. Ya entonces pues va a funcionar así bien. Bueno, yo siento mucho, ¿ves? Y ahora nos ha faltado tiempo. Hombre, yo me quedaba con Lorenzo un par de horitas aquí contigo charlando. Digo, que siempre cuando... Una cosita de mí ahora, te... ahora van a traer la gambita buena esa. Ya una gambita esa que va a hacer ahí. El choco al triqui-triqui. Bueno, pues yo siento mucho, pero tenemos que cortar ya porque ahora vienen otras cositas. Y entonces lo tenemos que dejar. Yo invito a la gente a que el viernes que viene pues sigan escuchando el Pájaro de Fuego. Tendremos, no sé si habrá otros invitados. Tenemos que planear durante la semana lo que vamos a hacer. Ya lo pondremos en el Facebook. Y si no, pues como normalmente, pues tendremos dos músicos, uno a cada hora, y escucharemos lo que sí es verdad, el jazz de todos los tiempos. Eso siempre estará aquí, en este programa, en el Pájaro de Fuego. Radio de 8 a 10 de la noche en El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104. 679-470104 y empieza a existir. AntenaHuelvaRadio.net. La radio online para oírnos en cualquier parte del mundo. Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104. 679-470104 y empieza a existir. Cada lunes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión y Antena Huelva Radio, El Velódromo, la tertulia del Recre. Con los exjugadores Isabelo Ramírez y José Antonio Márquez. Y los periodistas Rafa Mora y Paco Gamero. Dirige y presenta Paco Morán. Escuchas Antena Huelva. Bar Cafetería Plaza de las Monjas, en el lugar más emblemático de la ciudad. Desayunos diversos con varios productos para untar las tostadas. Y al mediodía disfrute de la mejor cocina de nuestra tierra. Chacinas, coquinas, pescado frito, mariscos. Bar Cafetería Plaza de las Monjas. Y en la noche, platos combinados, 2x1. Pida un plato combinado y pague solo uno. Una cena en el centro neurálgico de la ciudad. Una cena en Bar Cafetería Plaza de las Monjas. En Plaza de las Monjas, Huelva. Electromecánica Jesús Mesa, especialidad en vehículos Peugeot, autodiagnosis general para vehículos, reparación y recargas de aires acondicionados, distribución, embragues, electricidad en general. Utilizamos la más alta tecnología para reparar sus vehículos. Tras más de 30 años de servicio a Huelva y provincia, Jesús Mesa le espera en su taller ubicado en Polígono Polirrosa, nave 85A, Huelva, teléfono 959-80-9842. Bar Terraza Parque Moret, Desayunos desde primera hora de la mañana y al mediodía, los mejores aperitivos elaborados con productos de primera calidad. Menús desde 6,50 euros y con varios platos a elegir. Disponemos de una amplia terraza exterior junto al pulmón de Huelva, en el Parque Moret. Bar Terraza Parque Moret, en Avenida de la Cinta, junto al Parque Moret, Huelva. Pintura Sport, chapa y pintura de su automóvil. Contamos con la más cualificada maquinaria y productos para que la reparación de su vehículo quede como el primer día que lo compró. Pintura Sport, recogemos su vehículo en su propio domicilio y le facilitamos un coche de sustitución mientras dure la reparación. Pintura Sport le entrega el vehículo una vez reparado con la limpieza realizada. Pintura Sport, en Polígono Naviluz, nave número 36, Huelva. Teléfono 959-2241-70. Antena Huelva, con la cultura, con el deporte, con la pequeña y mediana empresa, con Huelva. Cada lunes a las 10 de la noche, en Canal Luz Televisión y Antena Huelva Radio, el Velódromo, la tertulia del Recre, con los exjugadores Isabelo Ramírez y José Antonio Márquez, y los periodistas Rafa Mora y Paco Gamero. Dirige y presenta Paco Morán. You Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 6.